podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa La Mansión de Onda Merlín. Un saludo, Estela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, majetes. Buenas tardes, o buenos días, o lo que sea. En directo es buenas noches, así que... Bueno, pues estamos totalmente en directo hoy martes por la noche de 9 a 10. Y bueno, y luego en diferido, pues otros días de la semana cuando le dé la gana a la gente escucharnos. Nos pueden escuchar también, aparte de OMC Radio, en Onda Merlín, nos pueden escuchar también en la página de Asalta al Rato. Asalta a ¡Hala! Ahora lo dices tú, venga. Vaga. Asalta, mata. No, dilo. Es que no. Es fácil de decir, vamos, dilo, cariño. Que no. Sí, asaltamatoradiorock.com. Ya está. Ah, eso. Ahí está. Y bueno, la emisora de Zaragoza. Y bueno, el teléfono es el habitual, 91-797-4837. Y bueno, y tú dices el email, Estela. La mansión69@hotmail.com. Ahí está. Bueno, pues hemos empezado sin tener habitual de Vicente Pelca el tema Falsa Melodía. Y nos vamos con música en concreto de una banda que se llama Los Demarras. La canción se llama Futuro. Y se la vamos a dedicar pues a esa gente tan maja que hay en la zona de Burgos. Se la vamos a dedicar pues sí. A Casilda, a Galea, a Santa, a todos. A todos. Sí, a Sarita Diego, también. A Diego, a Sara, bueno, a toda esa gente tan maja, al del bar este. Que nos han tratado muy bien, a Rubén. A Rubén, cómo no, al señor Rubén. Que nos enseñó muchas cosas. Sí, la verdad es que nos ha enseñado mucho, es de agradecer. Y bueno, pues vamos a poner pues esta canción, el grupo se llama... De Taverners tenéis que... No, de Tavern... ¿Cómo era? De Taverners. Sí, de Taverners. Un garito que hay hoy en Burgos, así que... Podéis ir y a tomar una cervecita y unos nachos, que estaban muy buenos. Bueno, pues vamos a poner pues, música del grupo se llama Los Demarras, el tema se llama Futuro. Vamos con ello. Esta huelga de hambre porque un día se quedó sin trabajo y sin dinero y a mi casa nos llegó una carta con palabras que no entiendo. Mi mamá ya no va al supermercado para mirar a la nevera mientras abre los dientes y me abraza entre sus brazos susurrando mi al oído. Hoy tampoco desayunamos. Mis papás han cambiado, son los mismos. Por las noches cuando creen que mi hermano y yo volvimos, de mi hermano y yo volvimos. Venderé mis muñecas, mis caricas y saldremos adelante. Sacaré de mi hucha los ahorros para que nada nos falte. Sé que solo tengo 10 años, pero es que tengo que hacer algo. Bueno, pues ahí teníamos a Los Demarras, esta banda pues de la zona valenciana, que bueno, pues hemos dedicado pues, a toda esa gente tan chachipiruli que hay en la zona de Burgos y todas esas cosas. Vamos a poner Alien Rocking Explosion, además tocan en Burgos precisamente la semana que viene. Tocan en el de Jarras Bar. En acústico, ¿no? En acústico, sí, en acústico. Y otro garito es el 19 de julio a las 10 de la noche, creo que es, ¿no? La entrada gratuita. Y vamos a poner, pues, Alien Rocking Explosion, que suenan así esta banda, pues, madrileña, que van a actuar por allí, por la zona de Burgos. Vamos a poner, pues, en concreto, ¿qué canción ponemos de Estela, del disco? Pues no lo sé, porque como no lo veo, no lo sé. Espera, pues te paso aquí el disco y elige una canción de este disco que vamos a poner a continuación de esta banda madrileña. Llamada, vale, ya sé cuál. Sí, igual. Demons in the Night. Ah, demonios en la noche, ¿no? Se llama. Así se llama. Te la voy a dedicar a ti. Yo sé dedicar a esos demonios que hay en la noche. Hay unos cuantos, ¿no? Funcionan en esa casa. Yo se la dedico a mi churrito aquí, presente. Quiero mi vida. Vale, ¿cuál es el corte del disco? El Demos in the Night, es el número 8. 8, vamos a ponerlo. Ahora vamos aquí, ya está. Demos in the Night, de esta banda llamada Alien Rocking Explosion. Bueno, ahí tenemos la canción de Alien Rocking Explosion, Demons in the Night, Demonios en la Noche. Después de esta canción, de esta banda madrileña, nos vamos a ir con música de una banda en concreto también madrileña, que tienen noticias frescas, desagradables, porque no son buenas. Estamos hablando, pues no. Hablando de la banda Midnight Minuet, que pues se han quedado sin vocalista. Esperemos que vuelva el señor Ángel, ¿no, Estela? Pues sí. La verdad es que eso... Hoy... Bueno, no te preocupes. Vamos a poner una canción y además vamos a dedicar precisamente al señor Angelito, que no sé qué nos está pasando. Perdón. Sé que la está pasando mal en estos momentos. Vamos a poner... Le mandamos pues, todo nuestro ánimo por sí, aquí, ¿verdad? Que sí. Vamos a poner precisamente una canción que se llama Mañana vuelve a amanecer. Vamos con el grupo Midnight Minuet. Precisamente esa canción de Midnight Minuet aquí en el programa. ¿Cómo se llama este programa? Esta es la Pepa. La Pepa, no. ¿Cómo se llama? Equilibrio. ¿Equilibrio? Ah, no. No, la mansión. No. Es que tengo un cartel ahí que pone equilibrio, por eso lo digo. Ah, vale. La lideresa de Villaverde, se llama. Sí. Bueno, pues la mansión, ¿no? Onda Merlín. Estamos aquí pues en directo todos los martes y luego pues en diferido nos podéis escuchar en el Miss Cloud o en el Facebook. Podéis en el Facebook Onda Merlín La Mansión al revés y sale. Y ahí están todos los programas. Exacto, ahí están todos colgados. Bueno, pues vamos a poner música ahora de Trastienda RC, que próximamente tocan en directo. Además, esta gente tiene un nuevo cantante, que imagino que lo presentarán este jueves en Madrid, en el recinto ferial de Vallecas. Y bueno, luego lo digo yo en la sección de conciertos. Estela está apuntando también unos cuantos para luego dar también su sección. Y vamos con esta canción, Aprendiz de los Maestros, de... ¿Cómo se llaman estos? Trastienda... Ah, Trastienda RC. Ahí está. Vamos. Tolerancia, libertad y respeto por bandera. Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera. Tolerancia, libertad y respeto por bandera. Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera. Canción de Trastienda RC, Aprendiz de los Maestros. Bueno, esta gente que tiene un nuevo cantante, el jueves tocan aquí en Madrid. Tocan en Madrid en directo, en las fiestas de la Carmela en 2019. en Vallecas. Además, ahí hemos estado viendo algún grupo hace años y tal. Escalamuza han tocado hace poco, precisamente en Vallecas y tal. Pero ellos tocaron en el recinto ferial de Vallecas. Pero han tocado por ahí en donde van a hacer el recinto ferial este de donde está el concierto. Va a haber varios grupos este fin de semana, que luego lo anunciaremos en la sección de conciertos. Estela, ¿qué tal, maja? ¿Cómo vamos? Pues bien, ¿por qué? Vamos a poner ahora la banda Trapera del Río. ¿Te suena a ti esta banda? No. Pues es un grupo que, madre mía, de los años finales de los 70, 79 creo que empezaron. Y bueno, la verdad es que es un grupo histórico, la banda Trapera del Río. Y vamos a poner una canción del nuevo disco, Condición de Traidor. Es el último disco que han sacado porque la banda pues han vuelto a aparecer en los escenarios. Hay bandas que aparecen y otras desaparecen, Estela. El mundo funciona así. Vamos a ponerlo. ¿Cómo se llama la banda? ¿La banda? ¿Trapera? Ah, del Río. Del Río. Traidor de barrio, chivato de Sirla, engaña a sus amigos, engaña a las niñas. Le escupen por la calle, huye por la esquina, acorralado en el bar, soplón de policía, en el infinito enloquecido, ahogado en tu sitio, condición de traidor, condición de traidor, condición de traidor, condición de traidor, por un poco de guía. Membrillo de noche y de alcantarilla, se esconde y miente, monta fechorías, husmea en la basura de su jodida vida, y en el infinito enloquecido, ahogado en tu sitio. Después de la banda Trapera del Río, Estela, vamos a poner a esta banda Zaragoza, buena tierra, buena tierra. ¿Qué hay en Zaragoza, Estela, para visitar? El Pilar. El Pilar, ¿qué más cosas? Porque tú conoces Zaragoza. Sí, bueno, yo es que estás en el Pilar, entonces tampoco conozco mucho más. Lo siento, oyentes. Solo conozco eso. Bueno, y a Saltamato Radio Rock, que también es la emisora Chachipiruli de Zaragoza. que en el cual pues está nuestro programa, pero hay un montón de programas más ahí metidos también. Claro. Está el de David Calderón, bueno, etcétera, etcétera. Si os queréis meter, ahí hay un montón de información de todos los programas, de los programas interesantes que hay allí. Y bueno, pues vamos a poner a un grupo de esa tierra. Un grupo que en su día sacó un disco que se llamaba Las Puertas del Deseo, se llaman Taco, que la han vuelto a, pues la han vuelto a, ¿cómo es? A regrabar o... Sí, regrabar, sí puede ser. Sí, regrabar y bueno, pues vamos a poner una canción de esta... de esta banda llamada Taco, que a ver si lo vemos en directo, porque no los hemos visto nunca. Tenemos ganas de verlo, como tantas otras bandas que están apareciendo y que molan un montón de verlos, sí, en directo. Sí, los Tacos no los he visto yo. ¿No? Estos no. Bueno, vamos a poner en concreto una canción que se llama Qué Bien. Qué bonito, ¿eh? Qué bien. Qué bien, qué bonito todo. Bueno, Estela, que hemos puesto a los Tacos, a los Tacos, a los mañicos. Nos vamos ahora con una banda, pues, que suenan así cuando te diga yo One Two Free. One Two Free, sí. Son los Funkiwis. Los Funkiwis, sí. Banda valenciana. Vamos a poner en concreto, pues, si quieres, esta canción que se llama Antier. Vamos con ella. Sepultura. cuesta andar. Puedo largarme de aquí como un animal. Yo que siempre quise abrir la caja de cristal, donde no se ve, pero el aire no se va. Bueno, Tela, te va a tocar ahora presentar a estos... ¿A quién? Del País Vasco. Empiezan por L y termina por E. Ah, ¿lo leíste? Lo leíste, sí. Disco Deriva. Te dejo que tú digas cómo se llama la canción. Dila. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calle... ¿Calle? 38. Ah, eso. Calle 38. Madre mía, qué cabeza, madre mía. Ahí. Por la Joder, qué gran concierto vivimos, Estela, aquel día. Sí. Del ICE, en aquel sitio de Madrid. ¿En qué sala era? En la sala, sí, la Chango. Ah, la Chango. En la Chango. Dos horas de concierto que dieron. Con buenísimos, banda, buenísimos. Con la banda que luego actuó antes, que eran Cherokee. Y los Cherokee muy buenos, sí, sí, se salieron. Muy recomendables. La verdad es que fue un buen día de conciertos y tal. Bueno, Estela, nos vamos a poner una musiquita aquí en el programa La Mansión. En concreto, lo que vamos a poner a continuación lo vas a presentar tú. ¿Cómo se llama el grupo? Azote. Bueno, pues vamos con ello. Pues. Azote. Y el sí, y la canción es Tropas del Infierno. ¡Ja! Por tu poder gol, incomprensible, mirando atrás, la desolación se pudo evitar. Tantos años de ciencia, tantos bellos poemas, no han calado en su mente, los que pueden no quieren. Negro suro, saco ríos, erosión. Pierden su corazón, se funden los polos de sensación. Responsable, quizás tuyo, cuartos de mente, cambio reloj. Tantos años de ciencia, tantos bellos polvos, no han calado en su mente, los que pueden lo quieren. Negro suro, saco ríos. Ahí tenemos la música de esta banda madrileña llamada Azote. Bueno, pues vamos ahora con Bajo Cuerda, grupo que nos vimos, ¿te acuerdas? Con Melkor. ¿Dónde? Con Melkor, ah, sí. ¿Dónde? ¿Pero dónde? En Alcorcón, en la sala Excalibur y tal. Pero bueno, no lo llegamos a ver. Los vimos en el Talismán. Estos los hemos visto en el Talismán de Alcorcón. En el otro sitio no los vimos al final. Es una banda que que se formó en el año 2004, hace 15 años, madre mía. Y grabaron pues una demo de 4 canciones a medio de 2012, que luego lo que sería su primer disco y tal. Luego más tarde pues sacaron un segundo disco Y pues ahora este último disco, el tercero ya de la banda Bajo Cuerda, que hace poquito actuó en directo en este sitio en Toledo, con Mago de Oz, la semana pasada, el 5 de julio. Vamos a poner música de Bajo Cuerda, en concreto la canción que vamos a poner aquí en el programa de este grupo. Se llama, vamos a poner en concreto pues una canción de este disco. Vamos a ver esa. A ver si quiere salir. Amigos, vamos con esta canción. El grupo se llama, ¿cómo hemos dicho, Estela? ¿Qué se llaman? Bajo Cuerda. Bajo Cuerda, sí. Thank you. Amigo, la verdad es que molan, ¿eh? Tener los amigos y pues tener sí. ahí pues, gente que realmente te puedas apoyar en ellos y en ellas. Y bueno, pues ahí teníamos esta canción de esta banda pues que se llamaban... arranca, ay, ay, ay. arranca. ¡Ah, Dios! Arranca, bajo cuerda. Vaya dita que bajo vamos hoy. Sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a poner ahora una banda que van a actuar este fin de semana. ¿Te acuerdas de Alquidarria? Esta banda gallega. Ah, sí, qué buenos. La verdad es que merece muy la pena buenos. Verlos en directo. Tocan en directo en Vallecas, en las fiestas de ahí. Bueno, luego lo anuncio en los conciertos. Vamos a poner pues, una canción que se llama Sobra as Palabras. Lo cantan en galego. En galego, sí. Y bueno, vamos con ello. De aquí tarde, son así. Ay, no atoparé ninguna amiga igual que a ti. Bueno, pues Estela, vamos ahora con la sección de conciertos en el programa. Vamos a comentar pues una serie de conciertos que tenemos aquí apuntados. Bueno, con Tregua de fondo, que luego son los que vamos a hacer el programa. Vamos con esos conciertos. Adelante. Bueno, la verdad es que no, así en salas ya no hay demasiadas cosas, pero bueno, luego aquí el amigo también nos podrá contar algo de en las fiestas de los barrios, que sí que hay. Y bueno, el viernes podéis ir a ver a los Astray y los Imposibles, Pacto de Perdedores y Triple Seco en el Gruta 77. En la calle Cuclillos, en la calle... en mi boca hoy, ¿cómo está? Cuclillo. Cuclillo 6, Metro Porto. En Madrid. En Madrid, Madrid. Y es que esto es un evento del Facebook, entonces, es gratis si eres seguidor del Facebook de Gruta 77. Ah. Sí, entonces tienes que pedir la entrada en este email, apuntad oficina@gruta, guión aquí, bueno, gruta77.com. Os lo repito otra vez, oficina@gruta77.com. Y en el asunto ponéis Gruta 77 Facebook Party, ¿vale? Y es a partir de las 10. Y luego el sábado 13 podéis ir a ver a Rockin' Ladies, que hace una gran despedida, que hacen exposición fotográfica, un concierto, danza tribal y muchos regalitos. Estarán en los locales de ensayo El Rompeolas, en la calle Tarragona 18, Metro Palos de la Frontera o Delicias. Las entradas 5 euritos y abren a las 9. Ah, y luego este, también el 15 Nuba Rock, el nuevo Baztán. Y estarán Barney, La Frontera, Desvariados, The Royal Flush, Terminus y Los Personajes. Es gratis, a partir de las 9. Que también podéis ir ahí. Ah, muy bien. ¿Y alguno más? Y otros que se llaman Engendro y Joaco Malavirgen, que estarán en el Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, Metroporto, a partir de las 11. La entrada es única y cuesta 10 euros. Uh-huh. Tiene precio único y es 10 euros. Uh-huh. Así que ya sabéis, como diría mi abuela. Sí. Vale, pues ahora ya os comento otros conciertos también. El próximo sábado 13 actúan a partir de las 12 de la noche PM, que es el grupo de Pepe Mari. De Pepe Mari, sí. En la sala de rockers de Fuenlabrada, calle Las Británicas número 2. La entrada es gratis. Metro, pues es Parque de Europa. Luego más conciertos. Lo de las fiestas de Vallecas, Fiesta La Carmela. Recinto ferial, Avenida Buenos Aires, esquina Arroyo del Olivar, Metro Buenos Aires. El jueves 11 de julio, a partir de las 20:30 horas, Ley Mostaza, Trastienda RC, Aizú y Sandwich No Mixto. El viernes 12, en el mismo lugar, podéis ver a las 9 de la noche a León 7, a X Presidents, a Goma Monster y a Colectivo Beat Machine. También gratis en el recinto ferial de Avenida Buenos Aires. Y el sábado 13 podéis ver a partir de las 20:30 horas en el mismo lugar a Radio Crimen, Dude Hooligans, los Hooligans, Raz Singer y la Patilla. Los Raz Singer. Sí, los Raz Singer y la Patilla Sound. Y luego el domingo 14 podéis ver a Charlie Stone Coconuts, Repercusión, Jazz Woman, Ducky Daria, que son los que hemos puesto aquí en el programa hoy. Y los Doble Barrel, el recinto ferial, ya sabéis, de Avenida Buenos Aires, esquina calle Arroyo del Olivar, Metro Buenos Aires, en Madrid, gratis, ta. Fiesta de la Carmela 2019. Luego también el viernes 12 de julio, las fiestas de Ciudad Pegaso. Que solo hay un autobús que deja allí. Que parece mentira que pertenezca a Madrid. Que pertenezca a Madrid y no haya metro. Hay una tirada de lo que es el metro. Es el 77. Ajá. Es el que pasa por allí. Y a partir de las 21:30 horas, el viernes 12 de julio, actúan Estropeados. Y a las 10:30, Curro García, en la plaza de San Cristóbal, gratis, en Ciudad Pegaso, Madrid. Luego también, pues esto ya es la semana que viene, lo de la leñera en la Sala Piratas, el viernes 19, a partir de las 12 de la noche. Gratis, ya lo ha dicho, bueno, da igual. Y bueno, lo de Allianz Rocking Explosion, el Hard and Heavy de Burgos y tal. Bueno, pues vamos a despedirnos, Estela. Nos vamos a despedir con esto que está sonando de fondo. Con los Tregua. Sí, lo voy a poner desde el principio de la canción para que suene en el programa y la semana que viene pues volvemos otra vez en directo aquí en la Onda. A ser buenos y esas cosas, ¿eh? Que no me enteré yo. Y aportarse bien, ¿no? Y aportarse bien, ¿eh? Aportarse bien, que ¿eh? Paso lista y os castigo, ¿eh? Que pasamos lista, di que sí. Venga. Bueno, un saludo. Adiós. Saludos cordiales. Tú siempre me pediste una vida de princesa. Yo solo te ofrecí algún delirio sin grandeza. Mis turbulencias pasajeras las refugiabas en Ginebra. Fuimos un error en un momento perfecto, una noche cualquiera que duró lo que un invierno. un corazón que no bombea, un hasta siempre en la maleta, y cada vez un poquito más loco de cuando en vez tus besos me saben a poco. Ve donde la vida te regale una sonrisa, donde los besos no sean de alquiler, y entre tus idas y venidas la fortuna te regale noches de placer. ¿Con quién compartes tus sueños? ¿Con quién agotas las horas? Hoy se me enfría el café pensando que no estás sola. Quiero ser el dueño de tus abrazos y no el acierto de tus errores. Y cada vez un poquito más loco de cuando en vez tus besos me salen.